Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de Radio Crítica para la transformación social de raíz. Hoy venimos cargadas de contenido, eso quiere decir que estamos con los tiempos muy muy apretados, así que no nos vamos a ir por las ramas y pasamos a presentaros directamente todo lo que tenemos preparado para este De Raíz número 148. Comenzamos con nuestra sección Relatos de Amal. En esta ocasión, Laura nos cuenta las diferentes violencias que sufren las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad. Seguimos con Errante, donde Susana nos habla sobre la apropiación cultural que el Estado español y andaluz ha hecho sobre gran parte de la cultura gitana. Continuamos con las buenas gentes de la revística, nos presentan el número 8 de ese cómic granadino dedicado en esta ocasión al transfeminismo. Y por último, la sección Codo con Codo, que aprovechando el contexto del 1 de mayo hemos querido dedicar al tema laboral en Palestina. Y para ello hemos contado con Yusef Al-Kilani, activista de BDS Granada. Y todo amenizado con la pedazo de selección musical de nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Arrancamos este De Raíz con nuestra primera sección, que en esta ocasión es Relato de Amal, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Laura, que hoy no la tenemos en el estudio como es costumbre, pero la tenemos al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Laura, ¿qué tal? Bien, hola, muchas gracias por invitarme. Pues nada, nos será encantadas como siempre y nada, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de grupos específicos de mujeres y niños y de qué manera diferentes grupos experimentan la violencia de género y qué tipo de violencia de género, pa, pa, pa. Entonces, no vamos a repetir cosas que ya hemos dicho en anteriores episodios, pero sí sabemos que la violencia de género es común en entornos de emergencia humanitaria y sabemos que afecta a mujeres y niños más que a otro grupo. Y la cuestión de la violencia de género llega a todos los rincones de ese planeta y la cantidad de mujeres y niñas afectadas por ese problema es escalofriante, ¿no? Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que dice que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y mientras que otros datos nos dicen que una de cada cinco mujeres ha sido víctima de maltrato sexual en su infancia, ¿no? Eso para dar un poco lo que es el nivel de números, ¿no? de que estamos hablando. Pero siempre hablamos de mujeres y niñas, así más en general. Y en ese capítulo quería decir que, como bien sabemos, mujeres y niñas tenemos muchas diversidades, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos de los varios grupos de mujeres que tenemos en el mundo y vamos a hablar de ellos. Porque, claro, las mujeres son diferentes y sufren la violencia de mujeres de maneras diferentes. Vale, pues entonces nuestra propuesta, ¿no?, de ver cuáles son, qué cosas nos diferencian. Te hemos escuchado en muchas ocasiones que has mencionado a las adolescentes. ¿Te apetece empezar por ese grupo? Sí, totalmente, totalmente. Vamos a hacer ejemplos, así hablando de adolescentes de varios países. Justo antes de empezar ese programa, he visto que no tengo ningún ejemplo de adolescentes en América Latina, simplemente porque no lo he puesto, no porque no afecte a América Latina el problema, sino que más bien sí lo afecta. Ahora mismo, hace poco leí que hay 900.000 adolescentes en situación de desplazamiento en América Latina, y es algo muy alarmante, porque la mujer adolescente en situación de desplazamiento son especialmente vulnerables a temas de violencia sexual, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de varios tipos de violencia de género que afectan a adolescentes, mirando también a ejemplos concretos de algunos países, ¿no? Pero no es porque los otros se excluyan, ¿vale? Solamente porque hago ejemplos de mi experiencia y de lo que yo directamente puedo haber trabajado. Entonces, cuando hablamos de adolescentes y de niñas, la primera cosa que nos viene a la cabeza es el matrimonio infantil o matrimonio temprano, y podemos decir que es una práctica de uso común tanto en Asia como en África, como en América Latina y Oriente Medio, y que las niñas en matrimonio temprano infantil tienen más probabilidades de experimentar otras formas de violencia de género que ahora iremos a ver. Pero antes de ir allí, vemos que el matrimonio infantil o temprano es tan desarrollado porque responde a unas necesidades sociales y económicas de las familias que se encuentran en situación de emergencia humanitaria, ¿no? Entonces, por un lado, funciona como un mecanismo de protección social donde las niñas, una vez casadas, ya pertenecen a alguien y ese alguien está encargado de protegerla. Por otro lado, es como una manera de quitar peso económico a la familia, porque es una persona menos a la que dar de comer, es una persona menos a la que mandar al colegio, a darle el medicamento, etc. Entonces, como quitarse un peso económico de la familia. Es una manera de pagar deuda, es una extinción de deudas en muchos países, donde, como dice la palabra misma, de extinción de deuda, ¿no? Deudas se van acumulando y una fórmula para solucionar entre familias es un matrimonio temprano, ¿no? Infantil, dándole una niña en esposa a un señor o una persona de otra familia a la que se le debía dinero. Y finalmente es, sin dudas, en muchísimos países, sobre todo de África y Oriente Medio, una manera para alinearse a las que son las prioridades sociales, ¿no? Una forma para estar adentro del marco social tradicional que te garantiza no tener juicios de vecinos, no tener rumores hablando mal de ti, etcétera, que en alguna sociedad eso tiene como una importancia fundamental, ¿no? Entonces, el matrimonio temprano tiene como un valor social, económico, psicológico muy relevante en situaciones de emergencia humanitaria. Pero nosotros lo vemos, lo interpretamos, lo analizamos como acontecimientos y prácticas tóxicas, dañinas y muy tristes, que pero no solamente van como solas, sino que siempre van acompañadas por otros tipos de violencias, ¿no? Porque cuando hablamos de matrimonio infantil estamos hablando también de dependencia económica, porque las niñas que normalmente vienen casadas con hombres son obligadas a dejar el colegio, dejar el instituto, dejar la escuela, en no priorizar en ningún momento lo que es una carrera profesional o una dirección profesional de cualquier tipo, porque se tienen que ocupar de lo que son las gestiones, los deberes de la casa, ¿no? Domésticas, del hogar. Cuidar de su marido, de los niños que vendrán o que ya han venido, de lo que es la labor doméstica, desde la leña hasta la comida, etcétera, ¿no? Y si hacemos un ejemplo como el ejemplo del Níger, que es uno de los países que más sufre ese fenómeno de matrimonio infantil y temprano, podemos pensar ya qué puede significar a nivel de brecha laboral y igualdad de género el matrimonio infantil en un país donde 3 de cada 4 mujeres ha sido casada antes de los 18 años, ¿no? Y que 3 de cada 4 mujeres ha sido obligada a dejar el colegio, la escuela, antes de la edad en la que se ha casado, ¿no? El 30% se casó antes de los 15 años, pero el 80 antes de los 18, ¿no? Entonces, es como una cantidad que tiene directamente un impacto económico y educativo en el país, ¿no? Que ya se puede un poco entender que tiene una repercusión en grandísima escala. Pero no es solamente la dependencia económica una violencia asociada al matrimonio infantil, sino también la violación marital, ¿no? La violación en el contexto de pareja, ¿no? Es violación por por convención también se considera a nivel internacional que no hay consentimiento antes de los 18 años. Entonces, si estamos hablando de matrimonios infantiles, pues hay una convención que dice que no se puede considerar un consentimiento una relación sexual que viene que se hace adentro de un contexto de violencia de género como la del matrimonio infantil. Es difícil trabajar el tema de violación de pareja en los matrimonios infantiles en muchísimos países porque no hay un marco legal o hay un marco legal muy borroso, porque por ejemplo podría dar el ejemplo de Irak o de Siria también, en donde hay como edades diferentes de cuando las niñas se pueden o no se pueden casar o han ido cambiando a lo largo de los años, pero por ejemplo en Yemen no hay una edad estipulada por ley en que las mujeres se pueden casar a partir de cierta edad, ¿vale? Se dice que no se puede tener relaciones sexuales con mujeres antes de la pubertad, pero eso no es vinculante y de todas formas no hay una forma de respuesta legal o judicial a alguien que tiene relaciones sexuales con niñas. Entonces está desmarcado completamente a nivel jurídico y legal y de todas formas no hay nada que apelarse a nivel legal en muchos países donde el matrimonio infantil es una práctica muy habitual. Y eso hace el trabajo de las personas que trabajan en ese tema muy difícil en esos países, porque no solamente es aceptado por ley, sino que es absolutamente normalizado a nivel social, ¿no? Vale, finalmente, la última tipo de violencia que voy a referirme hoy, que está relacionada con el matrimonio infantil, son los embarazos no deseados, pero también las maternidades que no deseadas, ¿no? O sea, los embarazos no deseados y la maternidad no deseada son consecuencias del matrimonio infantil. En algunos casos específicos pueden ser causa del matrimonio infantil, porque sabemos que en algunos países todavía existen los matrimonios reparadores que hacen de manera que la sobreviviente de violencia de género se tenga que casar con el violador, ¿no? Para no causar un deshonor a la familia, ¿no? Pero en general decimos que es una consecuencia del matrimonio infantil el quedarse embarazada y ser madre en temprana edad. Eso tiene unas consecuencias económicas, de educación, que ya hemos visto, pero también a nivel de salud. La mujer embarazada menores de 20 años corren un mayor riesgo de muerte, de enfermedades, incluida hemorragia durante el embarazo, después del embarazo, parto prolongado, anemia. Pero se está viendo también que los hijos que nacen de niñas embarazadas tienen más riesgo de problemas de salud y problemas socioemocionales. Bueno, para terminar un poco con la parte de adolescentes y niñas, que perdona que tome tanto tiempo, pero es uno de los grupos que es más complicado como resumir, porque están expuestas a tantos tipos de violencia y limitaciones que es difícil como pasar por alto algunos de los colores de su situación, ¿no? Entonces, no voy a profundizar mucho en lo que es el tema de mutilación genital femenina, porque necesitaría como un capítulo aparte que podemos pensar de hacerlo, pero me gustaría decir aquí simplemente que si pensamos que sea algo específico solamente de algunos países de África, pues no es así. Hay mapas que se pueden mirar tranquilamente también en internet, donde se ve que la mayoría de los países del sudeste asiático siguen teniendo esta práctica vigente: Irak, Irán, Yemen, Pakistán y otros muchos de Lejano Oriente y Oriente Medio siguen teniendo esta práctica vigente, y países del Magreb, donde todavía más del 90% de las mujeres han sufrido esta práctica en edad alrededor de los 10 años, ¿no? Especialmente Guinea, Mali, pero también Egipto y otros muchos países, ¿no? Entonces, esa es una práctica que afecta a niñas y adolescentes y que tiene consecuencias de salud muy pesadas, hasta la muerte de las personas que la sufren, ¿no? Bueno, y finalmente, ya lo hemos dicho en otro episodio, pero para mí es importante repetirlo aquí, las niñas Y las adolescentes que normalmente deberían de estar en un momento de su vida en que desarrollan su personalidad, que tienen acceso a su educación, donde la convivencia con sus amigas es un momento tan importante, etcétera, pues en muchísimos países, y me gusta siempre hablar de Siria, de eso, porque es como un ejemplo muy potente, en esta época de la vida están completamente restringidas a la esfera doméstica debido al hecho que son niñas adolescentes, debido al hecho que ya han tenido la menstruación, consecuentemente entran en una esfera de etapa reproductiva de la vida de la mujer, y el hecho de estar en una etapa reproductiva de la vida de la mujer hace que sea una vergüenza no estar casada y que entonces tengan que estar reprimidas, que no puedan moverse sola, que tengan que ir tapada, que tengan que quedarse en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como algo que a mí siempre me remueve mucho ese tema con la parte de las adolescentes. Pero lo dejo aquí, habría mucho más que decir sobre las adolescentes, pero creo que da un poco la perspectiva de que ese grupo está sometido a específico tipo de violencia, ¿no? Y quizás de uno de los grupos de los que se habla muy poco, o casi nunca se habla, son las mujeres mayores, ¿no? ¿Hay algún patrón que le afecta también a ellas? Sí hay. Primero me gustaría decir que siempre por convenciones internacionales se intenta considerar mujeres mayores a aquellas personas que superan los 65 años de edad. Pero es un grupo muy extenso en donde entran varias etapas de la vida de las mujeres, y puede ser muy extremadamente diferente hablar de una mujer de 65 años a una mujer de 90. Entonces, todavía estamos bastante atrás por lo que tiene que ver con la atención y el conocimiento sobre la violencia de género de este grupo de personas, y desafortunadamente todavía están todas metidas en un mismo saco, pero hay muchos grados de colores diferentes adentro de este grupo. De todas formas, esa es la manera en que se aborda el tema y el grupo a nivel internacional, y yo lo voy a abordar así durante esta intervención, pero estamos hablando de grupo que puede ser que incluye a personas con necesidades muy diferentes. Bueno, este tema se está empezando a hablar cada vez más y está ganando más atención y más importancia, pero todavía no hay estimaciones precisas, números y tasas que nos ayuden a entender de qué estamos hablando a nivel internacional. Yo tengo cifras de países en concreto en los que he trabajado, pero es como una llamada mundial la de mirar más a ese tema, porque el número de ancianos está creciendo. Y entonces también la tasa de violencia contra esta categoría está creciendo, y cada vez más tenemos que interesarnos a ella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mujeres mayores, estamos hablando de un grupo que en algún momento, en mayor o menor medida, necesitará ayuda de otra persona, o puede que desarrolle algún tipo de dependencia para realizar actividades de la vida diaria. Normalmente, el principal perpetrador de la violencia contra las mujeres mayores es un miembro de la familia, y eso es una de las razones por la que la anciana normalmente no denuncia, ¿no? Para protegerla, pero también porque necesita la atención de esa persona. Y también porque normalmente la persona anciana que tiene algún tipo de dependencia no puede ir sola a denunciar o a buscar ayuda, ¿no? Siempre están acompañadas por la persona que se ocupa de ellas, que al mismo tiempo puede ser la misma persona que perpetúa la violencia, ¿no? Los tipos de violencia que se actúan contra las mujeres mayores son las que vienen. No voy a dedicarle tanto tiempo como las de la adolescente, pero sí es interesante pensar que ese tipo de vulnerabilidad ligado a la edad también va con unas específicas en temas de violencia, ¿no? O sea, cada tipo de vulnerabilidad de la mujer lleva a un tipo diferente de respuesta a nivel de violencia de género, ¿no? A un tipo diferente de violencia, quiero decir. El primer tipo de violencia que las mujeres ancianas sufren es la agresión física por parte de un miembro de la familia, que puede ser tanto la persona que mayoritariamente se ocupe de ellas o otro miembro de la familia. Puede ser la pareja, una hija o, una, o un sobrino o un nieto. La agresión física muchas veces está asociada a otros tipos de violencias como la negación de recursos, de servicios y de oportunidades. Por ejemplo, en un contexto de emergencia humanitaria sabemos que muchas veces las personas dependen de distribuciones de bienes como comida, por ejemplo, ¿no? Pues familiares que sistemáticamente bloquean el acceso a, esas, a estos bienes que, por ejemplo, van ellos a recogerlo y ellos mismos usan esos bienes sin darlo a las personas ancianas, es algo bastante común en contexto de emergencia humanitaria. ¿Por qué? Porque la persona anciana muchas veces no pueden llegar hasta la distribución, está muy lejos, pesa mucho, van los hijos para toda la familia, pero eso significa que muchas veces haya como un filtro, ¿no? En el acceso de personas ancianas a la distribución o a otro tipo de servicio. Y lo mismo para necesidades médicas. Si hay recursos muy básicos, sucede en muchas ocasiones que las necesidades médicas de los ancianos, especialmente de las ancianas, no sean una prioridad por la familia, especialmente si necesitan dinero para ser, para recibir el servicio o el medicamento. Luego, otro tipo de violencia que sufren las mujeres mayores son la violencia emocional, que siempre va como asociada a una experiencia de violencia de pareja o violencia doméstica, pero también un rechazo social. El rechazo social está muy asociado a lo que es el rol de las mujeres mayores y cómo ese rol está entendido por la sociedad, ¿no? Que no tienen un rol económico, que no tienen un rol activo, que son completamente pasivas, dependientes y entonces inútiles y entonces aisladas y entonces rechazadas. Pero ese rechazo y esa exclusión no hace otra cosa que alimentar cada otro tipo de violencia que ya hemos hablado o que quedan por hablar, ¿no? Y te queríamos preguntar, Laura, si hay alguna información específica sobre mujeres con discapacidad. Sí, ese tema es muy, es muy triste, obviamente, pero a las personas con discapacidades tienen más probabilidades que sus pares sin discapacidad de sufrir violencia, abuso y explotación. Hay varios estudios a nivel global que han llevado a esta conclusión a lo largo de las últimas décadas. Y hay que considerar que la persona con discapacidades representan un alto porcentaje de la población mundial. El 18% de la población femenina tiene una discapacidad, por ejemplo. Y tienen de 1,5 veces mayor posibilidad de sufrir algún tipo de violencia de género, ¿no? En general, las niñas y las mujeres con discapacidad están expuestas a tipos de violencia de género que son muy similares a los que están expuestas otras mujeres sin discapacidad. Pero hay algunas situaciones que son específicas por personas con discapacidades, como por ejemplo un estudio de Lumpa en Asia ha subrayado el hecho que las niñas y mujeres con discapacidades tanto físicas como mentales pueden ser sometidas a una variedad de tratamientos médicos sin su consentimiento, y eso puede incluir la esterilización forzada, coaccionada o involuntaria. Hay estudios que dicen que en India más del 93% de las mujeres con discapacidad se les niegan sus derechos reproductivos y se las obliga a someterse a procedimientos como la esterilización para regular su fertilidad. Estas prácticas de esterilización, pero también más en general de control de salud reproductiva de la mujer, cuando se refiere a mujeres con discapacidad y a niñas con discapacidad, tiene muchísimo que ver con una posición social que entiende que, primero, personas con discapacidades son un peso para la sociedad. Que si hubiese un linaje genético por discapacidad, pues mejor interrumpirlo, ¿no? Y por otro, juicio social que dice que las mujeres con discapacidad pues no son capaces de ocuparse de otras personas y entonces no deberían de ser madres. Entonces, con ese prejuicio social se justifican torturas y violencias de tipo sexual y reproductivo como las que acabamos de mencionar, ¿no? Estamos hablando de mujeres con discapacidad y me gustaría pensar que para las mujeres con discapacidad, como para cualquier otro grupo que hemos mencionado, tener discapacidad o ser mayor o ser adolescentes es un factor, pero se puede interseccionalizar con otros factores, ¿no? Entonces, si yo soy una mujer con discapacidad física, por ejemplo, no significa que yo no pueda ser también una mujer mayor, ¿no? O no puede significar también que yo tenga sea de una etnia perseguida o minoritaria, o que tenga una orientación sexual, o que tenga un género no binario, ¿no? Entonces, se pueden interseccionalizar muchos diferentes factores que exponen las mujeres a diferentes tipos de violencia. Entonces, si yo sé que soy una mujer con una discapacidad mental, estoy sometida a un tipo de violencia como por ejemplo la reproductiva o de salud, pero también puedo ser sometida a una experiencia de homofobia, ¿no? Si tengo una orientación sexual diferente. Entonces, el nivel de interseccionalidad es importante tenerlo a mente ahora, especialmente que estamos hablando de grupos de mujeres, porque los grupos de mujeres no están divididos como en compartimentos separados, ¿no? Se interseccionan entre ellos y también la violencia hace lo mismo, se intersecciona entre ella, ¿no? Cuando estamos en un contexto de emergencia humanitaria, personas con discapacidades tienen un nivel de limitación enorme a la hora de recibir la ayuda. Lo hemos dicho para las mujeres mayores y es todavía mayor cuando hablamos de personas con discapacidades. ¿Por qué? Porque si hablamos de tanto discapacidades físicas, por ejemplo, pues hay un nivel físico muy difícil si estamos viviendo en un campo de refugiados y tenemos que acceder al otro lado del campo para ir al hospital, que es muy difícil de entender si no sufrimos esta específica discapacidad. Moverse en silla de rueda en un campo refugiado que muchas veces se inunda durante la estación de las lluvias, o tener una discapacidad mental donde no se puede tener acceso a información sino a través de leer, por ejemplo, o tener acceso a información a través de panfletos o radios y tal, pues si tienes una enfermedad mental, por ejemplo, es muy difícil que puedas tener el mismo acceso de otra persona que no sufre la misma discapacidad. Entonces, cuando estás en una situación de emergencia humanitaria y eres sobreviviente de violencia de género con discapacidad, es muy difícil que la atención te llegue o te llegue de una forma que a ti te beneficie. El formato accesible es algo muy difícil de estructurar en un contexto de emergencia. Muchas veces, por ejemplo, la persona con discapacidades recibirían servicios si hubieran transporte. Pero el transporte tiene un coste que muchas veces las agencias que trabajan en temas de violencia de género y emergencias humanitarias no tienen el dinero para garantizar un transporte a todas las mujeres mayores o con discapacidades. Y esto ya es una barrera que hace de manera que muchas mujeres no puedan recibir ni los servicios médicos, ni legales, ni psicológicos, ni nada, ¿no? Y hay que tenerlo en mente porque son diferencias que son barreras, ¿no? Al mismo tiempo. Y Laura, ¿todas estas diferencias de las que nos está hablando se consideran a la hora de dar servicio a las sobrevivientes? Pues sí, sí, sí se consideran, pero primero, se consideran cuando estamos hablando de la violencia de género como sector. Porque los otros sectores de intervención humanitaria muy pocas veces lo consideran. La mayoría de sectores de intervención humanitaria trabajan con grandes números de servicios. ¿Cuántos paquetes de comidas hemos dado? ¿A cuánta persona hemos llegado? No cuántas personas con estas vulnerabilidades, ¿no? O cuánta latrina para cuántas personas, no cuánta latrina para personas con esta vulnerabilidad. Entonces, claro, si vas por grandes números, estás completamente dejando fuera cualquier minoría. Pero minoría por minoría, tenemos a mucha gente que dejamos fuera. Eso es muy claro cuando trabajas un tema de violencia de género, porque las mujeres lo sufren de una manera diferente y necesitan una atención diferente. O sea, el servicio que necesitan puede ser el mismo. O sea, si tú eres una sobreviviente de violencia sexual, o sea, has sufrido una violación ayer y necesitas una atención médica, tú necesitas una atención médica igual, da igual que tú seas mayor o menor de edad. Necesitas que te mires si hay hemorragia, que tomes unas pastillas para la enfermedad de transmisión sexual, que haga una prevención de embarazos deseados, que se miren la parte médica. Todo el mundo necesita los mismos servicios, pero la manera en que ese servicio se da o se brinda tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque el hecho de no estar cocido a medida de ese específico grupo hace que ese grupo no va a ir a buscar ese servicio. Si un centro de mujeres viene interpretado como para mujeres ricas, por ejemplo, que eso muchas veces pasa, ¿no? Que se entiende un servicio de atención a las mujeres como solamente para mujeres que hayan recibido un cierto nivel de educación. Entonces solamente esas mujeres atienden. Las más pobres no van a ir porque creen que no es por ella, ¿no? O si no hay ninguna mujer LGBT que trabaje en el centro, mujeres LGBT no van a ir. Entonces, claro, por tanto que tú intentas dar un servicio de calidad a todas las personas puede que no se vean reflejadas en ese específico servicio, que se vean excluidas directamente, tanto porque físicamente no tienen acceso como para personas ancianas o con discapacidad, o porque no se ven representadas en ese específico método de dar el servicio. Entonces, sí, hay como un intento, ¿no? de dar servicios a todos esos grupos, pero al mismo tiempo hay que recordar que trabajar en emergencia humanitaria es también con mucha prisa, con mucha gente llegando, con muy pocos fondos, con prioridades que los donantes te piden de cantidad de personas, y muchas veces esos grupos no son priorizados, ¿no? O las diferencias no se pueden priorizar. Pero eso no significa que si yo hago parte de un grupo, por ejemplo, si yo vivo en España y hago parte de un cualquier grupo de mujer, embarazadas, ancianas, con discapacidades, o trans, o de una lengua específica, o de una religión específica, no significa que yo no pueda hacer nada. O sea, yo primero sé que probablemente estas mujeres están recibiendo una atención genérica y no específica para ese grupo, ¿no? Y si yo hago parte de este grupo, yo sé cuáles son las necesidades de esta mujer, entonces puedo ayudar a los proveedores de servicio o a los centros de acogida en tener estas consideraciones en mente a la hora de apoyar a un grupo de mujeres, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad, tengo diabetes, puedo ayudar a una asociación de mujeres migrantes en considerar la necesidad de una mujer que tiene diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que intento decir con eso es que cada una de nosotros siempre hace parte de un grupo y sabemos mucho, aunque no sea intencional, sabemos mucho sobre este grupo, y que esa información muchas veces es todo lo que proveedores de servicios, organizaciones necesitan saber para poder ser cuanto más cercana a este grupo de mujeres. Y mira, y termino aquí porque sé que ya he pasado del tiempo, pero quiero simplemente decir que como siempre yo hablo de, por una experiencia que tengo profesional y por los sitios donde he trabajado, pero que la manera que yo tengo de recapitular o de poner las informaciones juntas es simplemente una manera muy personal mía, de ejemplos que se me quedan a mí en la cabeza y de cosas que yo he vivido más que otras, ¿no? No significa que sea representativo de todos los países o que otras compañeras lo explicarían igual. Y nada, quería simplemente manifestarlo porque quiero que se sepa que eso está muy basado en mi experiencia. Pues nosotras, Laura, agradecida de que compartas tu experiencia con nosotras, que nos acerca, ¿no? Nos acerca a las distintas violencias de género que sufren las mujeres en contextos de crisis. Y nada, deseosa de volver a escucharte. Un abrazo fuerte, Laura. Muchas gracias. Un abrazo para vosotras. Chao. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Comenzamos con nuestra selección musical de hoy, con nuestra sección musical, y eso quiere decir que ya tenemos a Miriam al otro lado del teléfono. Buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, pues bien, muy contenta de escucharos como siempre. Igualmente. ¿Y vosotras qué tal? Pues muy bien, muy contenta también de escucharte y nada, deseosa de saber qué has preparado en este programa para hoy. Cuéntanos, ¿con qué nos va a sorprender? Bueno, pues a ver, la selección musical de hoy, me apetecía hacer así un poco de variadillo en cuanto a estilos musicales y temáticas. Y bueno, contaros que unas cuantas cantautoras y músicas de Zaragoza nos estamos juntando porque queremos hacer un festival de grupos de mujeres o liderados por mujeres, como así una especie de Transfemifest. Y bueno, que ya os contaré por aquí a ver si se termina de fraguar la cosa. Y bueno, pues estábamos pensando eso en grupos de también fuera de Zaragoza, un poco a ver qué queríamos abarcar con este festival y tal. Y bueno, pues me acordé de un grupo que descubrí hace no mucho porque vinieron a tocar a una sala de Zaragoza y me quedé con muchas ganas de verlas, que son Les Testarudes, que no sé si las conocéis. Pues no, la verdad es que no me suenan de nada, cuéntanos. Pues bueno, es un grupo de 9 mujeres de diferentes lugares de Cataluña que nace un poco pues, desde su necesidad de crear su propio espacio dentro de estilos tradicionalmente copados por los hombres, como son el reggae, el ska y el rocksteady. Y bueno, pues desde mayo del 2023, que dieron su primer concierto, o sea, hace un año, que llevan súper poco tiempo, pues no han parado de hacer conciertos en los que ofrecen un espacio pues, también de aprendizaje y de conocimiento sobre las mujeres intérpretes y compositoras en la cultura musical jamaicana. Y bueno, antes de poner la canción, quería hacer un brevísimo repaso de la historia del ska, el rocksteady y el reggae, y de cómo surgieron estos géneros musicales, que bueno, pues a día de hoy están tan, tan extendidos mundialmente, ¿no? Y bueno, pues por supuesto Jamaica fue la cuna de estos tres géneros. Y desde finales de los 50 y principios de los 60, el ritmo que más escuchaba en Jamaica era el ska, que fue una reinterpretación del rhythm and blues y del jazz norteamericano, fusionados con ritmos caribeños y con el ritmo así más animado característico de este género, acompañó los años del proceso de independencia de Jamaica, ¿no? Entonces era como que todo acompañaba, ¿no? El proceso social con esta agitación musical característica de este estilo. Luego, como a mediados de los años 60, más o menos del 68 o así, se empezó a experimentar ralentizando el ska y dio lugar a lo que se llama el rocksteady, que se centró mucho más en unas melodías de voces más protagonistas y que recuerdan un poco al soul. Hay menos presencia de los metales y tiene unas letras así como más romanticonas. Y por esto los cantantes cobraron mucho protagonismo en este estilo, ¿no? En el rocksteady. Y bueno, este género también fue de la mano de toda la cultura Rude Boy y Rude Girl, que bueno, pues fue un movimiento de los barrios más marginados de las ciudades jamaiquinas, que luego se trasladó a Reino Unido por la migración y que fue el que desarrolló después su propia versión de los Rude Boys y Rude Girls, que son los skinheads, ¿no? Los skinheads antifascistas, que tenían pues una estética súper concreta, ¿no? Que nos viene a la cabeza, yo creo que a todo el mundo. Y bueno, pues ya después, como el rocksteady había sentado las bases musicales en Jamaica, dio paso a una música mucho más lenta, como fue el reggae, que a partir ya como de los años 70 se hizo conocido mundialmente. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que buscando información sobre artistas y bandas de estos géneros, pues los que se hicieron más famosos mundialmente eran, como no, señores. Entonces, bueno, vamos a escuchar a este grupazo que descubrí hace poco, al Este Starudes, que espero que os guste un montón. Y os voy a poner una canción en directo, que es el bolero de Perfidia, que es uno de los boleros más versionados mundialmente. Y la versión que hacen ellas es que es súper chula, es preciosa, y además que os recomiendo verla en YouTube para que podáis verlas a ellas. Y reconvierten este bolero a su estilo más rocksteady. Así que vamos con él. And Yo vengo de una tierra tan lejana que no aparece en el mapa. Yo vengo de carros y carretas, palmas y volantes. Yo vengo de los buenos, de los nobles y de los tratantes. Yo vengo de los pies oscuros con el corazón grande. Y tengo una rueda por bandera, al aire como lujurioso amante. La luna es mi fiel y compañera, mil caminos anduvimos como errantes. Y pues damos paso a nuestra sección errante, la sección que lleva Susana, que está hoy al otro lado del teléfono. No voy a estar en el estudio, pero acude a nuestra llamada. Hola Susana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Con un poco de tristecilla porque es mi último programa de esta temporada, pero también con una sensación de satisfacción. Sin tirarme flores, pero si ha servido de algo a alguien, aunque solo sea una persona, ya me doy por satisfecho. Hombre, pues yo sí te voy a echar flores, porque la verdad es que yo estamos súper contentas, la verdad, de haber creado esta red, este vínculo, ¿no? De que te hubieras animado con esta sección, porque, bueno, por lo menos con nosotras, esto ha servido, a nosotras nos das que pensar un montón cada vez que viene. Además, eso viene con contenido súper interesante, súper análisis muy profundos, que siempre nos das que pensar, nos deja ahí, bueno, nos saca de nuestra. De nuestro sitio de privilegio, en realidad, ¿no? Nos remueven la silla, así siempre nos quedamos como diciendo, hostia, es verdad. Cuántas cosas nos dice Susana que aprendemos, cuántas cosas que mirarnos, cuántas cosas que darle una vuelta. O sea que sí, siéntete súper satisfecha. Gracias. Pues nada, te dejamos con la sección. ¿De qué va hoy tu sección? Bueno, pues es una reflexión un poco sobre cómo ha incidido, cómo nos ha afectado la apropiación cultural que ha hecho tanto Andalucía como España de la cultura gitana, cómo afecta eso al se convierte en un borrado de nuestra identidad y nos convierte en unos agentes incorpóreos que no tenemos ni derechos humanos. Pues nada, cuéntanos, adelante. El racismo antigitano es muy violento. Quisieron exterminarnos con la gran redada y después pasaron a querer asimilarnos. Se nos prohibió hablar nuestro idioma, vestir nuestra ropa, ejercer nuestro oficio y ser errantes. Que los que se dicen gitanos sean llamados castellanos nuevos. Así reza una de las pragmáticas de Carlos III, que es el que nos liberó. Gracias por liberarnos, mal reposo tenga donde quiera que esté, de la gran redada. Entonces, hasta el nombre nos quisieron quitar para que no fuéramos más lo que éramos. Y a día de hoy, después de pasar por chabolas, por colegios segregados, después de echarnos de Triana y del Sacromonte y de demonizar las 3.000 viviendas y el polígono, han conseguido lo que querían. Llevo décadas escuchando y viendo cómo gitanos intentan mimetizarse con los payos para no ser señalados. Es que es muy duro que te traten de ladrón cada vez que vas a comprar ropa o comida. Y esto no es un testimonio puntual o mi opinión personal. Las primas de AMUGE, que es una asociación de mujeres gitanas vascas, hicieron un estudio científico que al frente está, bueno, si no es al frente en el organigrama oficial, no lo sé, pero yo tengo como referente a la prima Tamara Clavería, de aquí un saludo, que es otra de mis referentes feministas. Hicieron un estudio científico que demuestra cuánto se nos persigue en un comercio a las mujeres gitanas frente a las blancas. Y como os podéis imaginar, pues a nosotras a 10 de cada 10 y a vosotras a 1 de cada 10. Y por si no sirven los estudios hechos por gitanos, pues también están los datos del CIS, que dicen que tenemos menor esperanza de vida. Y no uno ni dos años, sino 10 años menos de vida por ser gitano o gitana. Y esto es porque, digo esto porque estoy muy harta, lo de que no sirven nuestros datos, porque estoy muy harta de ver ¿Cómo las feministas blancas, lo digo por este espacio, y en general todos los espacios de izquierda, tal, que se supone, ¿no? Ponen mucho en valor, ahora está de moda lo ancestral, el sur global, los saberes, los feminismos de los pueblos originarios, a los que yo respeto y entiendo porque son más semejantes a mí que vosotras. Para mí son mis hermanos. Pero en contraposición a eso, la mayoría de femipayas no tienen ni una sola gitana en su entorno personal. Ni saben, ni se paran a pensar de la vida de la gitana, que llevan tantas generaciones conviviendo en el mismo territorio con ella. ¿Qué pasa? ¿Que nosotras no tenemos cultura, no tenemos saberes? Sí teníamos una cultura, lo que pasa es que empezaste ya a expropiárnosla con las pragmáticas del siglo XVIII y después a apropiárosla a vosotras, hasta llegar a 2024 viendo como en la puerta de una iglesia, hemos tenido que ver, de una iglesia católica, que a unos novios cambios se llaman a rodear. Es una canción de India Martínez que significa mucho para ellos y es cultura, la música es cultura y la cultura no es de nadie. Eso es lo que dijeron estos novios que eran unos músicos andaluces. Las arboreas son lo que se canta a los novios en una boda gitana en España y que está tan íntimamente relacionado con la famosa tradición que tanto utilizáis para justificar vuestro racismo. Mi discurso puede ser incómodo, pero es que, amiga, date cuenta, el no tal men es tan absurdo como el no tal payos. El sistema se ha encargado de meter toda la mierda que he contado antes que nos hicieron, los cortes de orejas, los latigazos, las condenas a galeras de por vida, lo han metido todo debajo de la alfombra. Y este desconocimiento sirve para que partidos políticos como vos lo nieguen. O una anécdota más personal. Un 8 de marzo me invitaron a dar una charla en el colegio de mi hija junto a algunas madres más. Y hablando, una de las madres me puso en duda la gran enredada. Me puso en tela de juicio, diciéndome que ella tenía una carrera universitaria y no había oído nada de eso, que si eso estaba en los libros, que lo iba a buscar, pero que no se lo creía. La directora se calló, no se metió en la conversación. No sé si porque ella presumía, no sé, porque le parecía incómodo, no lo sé, porque ella presumía de que en el colegio había un ambiente multicultural y familiar. Entonces, como decía, el sistema se ha encargado de ocultar este triste episodio que debería pertenecer a los libros de historia, mientras con la otra mano, a su vez, ha extendido y perpetuado estereotipos sobre nosotros. Y por eso hemos llegado a que yo he contado en una consulta de paidiopsiquiatría es psicología infantil, vamos. Yo he llegado a una consulta de esa y he dicho que el padre de mi hijo, un varón blanco, nos había pegado al niño y a mí y me han dicho que bueno, que eso son cosas que pasan. Por eso hemos llegado a que a mi madre en el año 97 la convencieran y le hicieran chantaje para que se ligara las trompas en 1997 en Linares, España. Y en el año 88 mis padres se mudaron y los vecinos recogieron firmas para que no le alquilaran, ya menos mal que ya estaba alquilado, para que no le alquilaran la casa. Recogieron firmas y la llevaron a la Guardia Civil porque la vecina le había alquilado la casa a unos gitanos. Y a día de hoy, pues os puedo contar desde que una muchacha de Barcelona salió en Contesta, publicaron una nota sobre esto en el periódico digital, que es uno de los que no son medios masivos, pero bueno, gracias a Dios que los tenemos. Denunció que tuvo que denunciar al supermercado donde trabajaba porque la despidieron al saber que era gitana. Pero vamos, que esto es el pan nuestro de cada día. Estamos tranquilos de que va a ganar, porque ya hay jurisprudencia, incluso ya hay jurisprudencia sobre esto. Un primo que era camarero del norte, creo que era vasco también, en 2023 ya ganó juicio por esto. Y no hace ni dos meses en Valencia, ya nos vamos del trabajo a otro tema, nos vamos a lo que es una agresión por la cara, una agresión racista. En Valencia han denunciado a un matrimonio de payos, no se ha revelado la edad que tienen, por agredir a un niño en la calle, a un menor gitano, al grito de hay que exterminar a la raza gitana. El parte de médico del niño es traumatismo craneoencefálico severo, lesiones cervicales y cuadros de ansiedad. 3.000 euros le han condenado. 3.000 euros vale abrirle la cabeza a un niño gitano en España. Y así en todos los ámbitos. Y me parece gravísimo y tristísimo que siga sucediendo a día de hoy. Que tanta información hay en internet, incluso está de moda el movimiento antirracista, porque tenemos un gobierno feminista progresista, pero para nosotros parece que no ha pasado el tiempo, ni sirven las mismas normas, porque un payo dice muerte al trabajo y es sindicalista, revolucionario y mola cantidad, y es muy valiente por hacer frente al sistema opresor que nos saca la plusvalía. Pero si un gitano te dice que es que él no quiere trabajar 45 horas a la semana, eso ya no se ve igual. Ya suena a vago, a poco ambicioso, a irresponsable. No hay fórmula que nos saque de la jaula del antigitanismo, que no pase por dejar de ser quienes somos, por salirme de nuestros barrios, en vez de luchar por nuestros derechos desde ellos, por querer quitarnos del mercado, que ahora parece que todos los gitanos tenemos que ser abogados y arquitectos. Que no es que esté yo en contra de estudiar, de hecho yo sueño con hacerlo, pero porque para mí personalmente es una inquietud. Pero creo que no debe venderse como la única vía válida de ser un ciudadano gitano digno de que se cumplan tus derechos humanos. Digo yo que alguno tendrá que ser albañil, ¿no? Si no, ¿quién va a hacer las casas? Todos arquitectos. Y alguno tendrá que vender en el mercado, ¿o qué? Nos cargamos los mercados. Entonces, las payicas viejas que viven en los pueblos, que no tienen acceso a los centros comerciales, ¿cómo compran? Y así suma y sigue. A nosotros se nos prohibió ser errantes. Y ahora los payos camperizáis furgonetas y sois nómadas digitales. Es maravilloso. A nosotras, cuando paríamos, hasta no hace mucho, en los hospitales se nos quitaban los niños de los brazos porque los teníamos en la cama con nosotras. Y nos decían con cara de que golía peo que no era higiénico. Y los ponían en las cunas de metacrilato. Y ahora hacen pie con pie. Y hay payas que son influencers de maternidad. Y te explican que hay que hacer colecho. Porque beneficia un montón de cosas. El desarrollo, el vínculo, yo qué sé. Fantástico. Hay toda una industria que genera millones alrededor de nuestro vestido tradicional y de nuestras ferias de ganado. Sí, me refiero a la Feria de Sevilla, que este año ha sido trending topic. Pero lleva ya muchos años sacándonos la plusvalía a los gitanos y sin ningún miramiento. Y bueno, y el anuncio de la Cruz Campo con la gitana, que no es gitana, es la flamenca de Cruz Campo y la actriz paya, la Rosalía cantando Yali Yali. Y yo con todo esto es que no sé qué hacer. Solo me queda mandar un mensaje a mis primos. No os dejéis engañar, no dejéis de ser gitanos. Que los ladrones son ellos. De Raíces, un espacio para vivirlo, que no se puede definir. Y volvemos a nuestro espacio musical. Tenemos otra vez a Miriam al otro lado del teléfono. ¿Con qué seguimos, Miriam, esta sección musical de hoy? Bueno, pues la segunda canción que quiero poner hoy es de Noah Blanco, que es un artista que he querido rescatar de la lista que hice el anterior programa, o sea, hace un mes, el último programa que me tocó hacer a mí, que quise poner canciones sobre el Día de la Visibilidad Trans y, bueno, pues me quedé con ganas de poner algunos artistas como Noah Blanco, que es un músico y compositor chileno, que bueno, a través de su música comparte mucho de su biografía y su activismo por la visibilidad trans y que además curiosamente fue la primera persona en Chile que se hizo el cambio de sexo y de nombre en el registro civil, que a finales del 2019 fue cuando entró esa ley que permitía hacerlo. Y bueno, a partir de ese momento, con su nuevo nombre, publicó su primer disco llamado Nene, que, como él mismo dijo en algunas entrevistas, el disco no solo vino con música, sino también con escritos e indagaciones en otras disciplinas del arte y que tienen que ver con cómo se van formando las personas desde la comunidad disidente entre varias culturas y formas de expresarse un poco fuera de los formatos comunes y corrientes, ¿no? Y donde el trabajo colaborativo es además una forma supernatural en la que habían resistido el último tiempo en cuanto a conocer personas y nutrirse de otras experiencias. Y dice que era siempre buscando generar un equilibrio en la participación de personas trans, disidentes LGTB y personas cisgénero también. Y bueno, la canción que quiero compartir se titula Mi Hogar, que es de este disco titulado Nene. Y bueno, la quiero compartir pues pensando en todas las personas y comunidades que han sido sacadas a la fuerza de sus hogares y que los han destruido, ¿no? O ya sea por genocidios o por la colonización, y que pues tienen que lidiar con ese dolor tan grande de dejar atrás su hogar y a su gente. Y cuando la única esperanza a la que pues se pueden aferrar es a llevar a su hogar en su propio cuerpo, ¿no? O sea, consigo mismas. Si es que logran salir de ese horror, ¿no? Muchas veces. Así que nada, como decíais vosotras también en muchos programas respecto a Palestina y así, pues para que nunca miremos hacia otro lado, ¿no? Y para que no se deje de hablar de esto. Bueno, pues os quiero dejar esta canción que se titula Mi Hogar, de Noa Blanco. No voy a huir, amor, lo sabes. Me quedo aquí permanentemente. Me encontrarás entre rosas rojas, al lado de un sinfín de estrellas. Si te quedas, yo me vuelvo agua, me vuelvo fuego, me vuelvo tierra de tu hogar. Exacto. Ven, dime tú, ¿dónde lo hacemos? Si te quedas, yo me vuelvo agua, me vuelvo fuego, me vuelvo tierra de tú. Oh, si te quedas, yo me vuelvo agua, fuego, me vuelvo tierra de tu hogar. Mi hogar. Seguimos en De Raíz y tenemos el estudio lleno, que no es algo que nos pasa normalmente, que hemos tenido que casi sacar, no casi no, hemos sacado micro supletorio, y es porque tenemos aquí a la Pandi de la Revistica que nos viene a presentar el número 8 que está recién salido del horno. Bienvenidas. Hola. Hola. Hola, muy buenas. Tenemos a Teresa, a Lorenzo y a Kronsky que, como acabamos de contar, vienen a presentar el número 8 de la Revistica, que fue un proyecto que nació en el entorno de la TVOTECA. Sabéis que últimamente sí. Estamos hablando mucho de la TVOTECA, de hecho. Y nada, contar un poco eso, ¿cómo surgió la Revistica? Pues eso, como has dicho, al amor de la lumbre de los TVOs, que nos juntamos ahí en la TVOTECA, pues empezamos a ver que muchas de nosotras también participábamos en proyectos, en cosas que normalmente en los medios de Granada ni se dan a conocer ni nada, y dijimos que pensamos que sería súper interesante en el lenguaje que nos gusta, ¿no? Es que es el lenguaje de los cómics, pues empezar a contar todo este tipo de historias, una Granada deseada y mejor, como no os gustaría. Y fue un poco así, de una manera bastante amateur. Algunas de las personas que empezaron pues sí que son un poco más profesionales, pero hay una mezcolanza entre gente más totalmente que no había nunca hecho nada de esto y gente que se dedica profesionalmente, dibujantas y guionistas. Y así fue como un poco empezamos y surgió, íbamos por el número 8. Sí, la primera fue en 2016, o sea que ya llevamos unos cuantas temporadas. Pues la manera de trabajar a veces también es muy interesante porque no siempre el mismo autor piensa en el guión y dibuja, sino que a veces, pues considerando que quien participa también son gente que tienen un recorrido muy, muy diferente, a veces no apoyamos una con otra, entonces pues alguien que sepa más de un tema pues puede colaborar con el guión y pues dibujante que se acerca al tema o que le interesa y que quiera aprender más pues puede participar en la creación de la historia. Así que me parece también una manera de trabajar muy, muy interesante. Que esto en realidad es algo nada habitual. Normalmente la gente que trabaja, dibuja y hace guiones, pues es porque tiene una amistad, un recorrido juntas. Aquí muchas veces se hacen ahí parejas de, venga, tú dibujas esto que alguien ha escrito y eso también es algo, un punto muy interesante. Y me comentabais justamente, antes o no, fuera de micro, en estas conversaciones que se dan antes de empezar a grabar, que son 7 números anteriores, este es el 8º que estáis presentando, que se habían hecho como varios intentos a veces de tener un hilo conductor, de que fuera una temática la que uniera, ¿no?, en la revista, que estos guiones, ¿no?, pero no siempre se había conseguido, pero en este número 8 sí que habéis conseguido que la temática, ¿no?, sea el transfeminismo. Contadme un poquito sobre esto. Bueno, además en este número 8 es la primera vez que se ha conseguido la paridad, que hay incluso más autoras que autores hombres, y sí, además es bastante homogéneo por el tema, que bueno, sigue siendo también Granada, pero el transfeminismo también. Es cierto que los otros... sí que se hablaba de Granada, pero bueno, digamos que de unas formas más variadas, como ha dicho Lorenzo, pues hay autoras que a lo mejor saben de biología, hay autoras que saben más de urbanismo, entonces seguía teniendo ese hilo de Granada, pero no tan, tan destacado como puede ser el transfeminismo. Y bueno, como acaba de, ¿no?, como acabamos de decir, acaba de salir del horno, estáis así con ronda de presentaciones. Contadnos un poquito dónde vais a presentar la revista en estos días. Pues vamos a hacerlo el próximo sábado, que con esto de la radio ya habrá pasado. El 4 de mayo vamos a presentar la revista en el Ecomercado, que es un proyecto amigo que de hecho ha salido en una historia de la revista, ya salió el Ecomercado. Allí lo presentamos en el puesto de los hermanos Quero. Y luego nos vamos de Sabadete con la colectiva para hacer allí unas tapas e intentar hacer una presentación un poco más dinámica y directa, ¿no? Y luego habrá un barril en el Jergón, seguramente, en el que haremos también, vendrán muchas de las artistas que vienen y tal. Y la fecha un poco indefinida puede ser el 1 de junio, pero en nuestras redes podéis ir siguiéndonos. Tenemos un Instagram recién inaugurado. También hay algunos espacios que colaboran con nosotras y donde se pueden encontrar pues ejemplares de la revistica, los antiguos y bueno, y ahora justamente con la dentro de poco, pues también el número 8. Y algunos de ellos, por ejemplo, el Jergón, justamente, el Entresuelo, el Eco Super, Subterránea y Dune Comic. Y la Tebeoteca. Y la Tebeoteca. Ahí se pueden conseguir los ejemplares. Y de los antiguos sí que se pueden conseguir algunos, pero hay algunos números ya que son incunables, que no hay más. En algún momento puede ser que reeditemos, pero sí, ya se han acabado. Bueno, justamente como comentaba ahí en la forma de cómo se construye la revística, al final son a lo mejor personas distintas las que crean los guiones, de quien hacen las ilustraciones, ¿no? De quien lo convierten en cómic, con lo cual entendemos que hay un montón de peña que trabaja en este número, pero contando algunas de las cositas, ¿no? Contando algunas de las artistas que participan y alguna historia si deben crear misterio y contando alguna cosita que vamos a encontrar en esta revística. Bueno, primero quería comentar también que trabajamos todas de forma voluntaria y que es sin ánimo de lucro, así que también quería comentar que la revistica sale a apenas 3 euros, lo que es casi regala, la verdad, sí. que creo que es importante. Y bueno, no sé, si queréis yo puedo hablaros un poco de lo que he hecho yo. Yo tengo, junto a María Violencia, hicimos los Pokémon, que son un poco parecidos a los Pokémon, pero no son iguales. Y son, bueno, pues son los arquetipos de todos estos mascus que nos podemos encontrar en diferentes entornos, desde los más fáciles hasta los más complicados de detectar, pues desde el machuno, pues eso, hasta, bueno, pues hasta los más difíciles, ese, hasta el sentido, es que no recordaba cómo lo habíamos llamado, porque también los estoy haciendo en francés. Y bueno, pues decir que nos hemos basado un poco en los conocidísimos animalitos japoneses, pero mucho más al estilo de aquí. Y hablamos de sus fuerzas, sus debilidades, sus sonidos y sus evoluciones. Y bueno, también tengo en este mismo número a Tsuruyu Cactus, que esto fue muy gracioso porque yo pensaba hacer un bingo, en principio, de las frases que te dicen estos señores cuando haces militancia feminista y que te vienen como si se acabaran de descubrir la pólvora, ¿no? Y a que nunca hay ni machismo ni feminismo. Y dices, madre mía, qué pereza. Y entonces yo pensaba hacer el top 10, pero iba por unas 30. Y dije, bueno, pues hago un bingo, a ver quién consigue ganar este bingo. Y de hecho, pues me salió que eran más graciosos y podía contestar. Y entonces hice a Tsuruyu y Cactus. Y ahí podemos ver muchas de estas frases de las 30 que conseguí poner, tengo alguna más, pero bueno, he descartado algunas. Y las respuestas que puedes darles. No hago mucha pedagogía, tengo que decir, es que ya Cactus está un poco cansada de responder. También, a colación de lo que ha dicho Kronsky, pues hay una historia de María Violencia que habla sobre abusos en espacios que nosotras consideramos seguros, ¿no? En colectivos que son afines y tal, y que muchas veces pasan cosas y nos quedamos tan descolocadas que no sabemos qué hacer, y es una historia que está súper bien contada. Otra aportación muy valiosa es, mis comadres ya nos han regalado por segunda vez una ilustración guapísima y como póster que viene, que siempre ya desde el número 4 acompaña siempre la revistica con pues con una parte a color, que esta vez es también bastante importante respecto a la edición pasada. También, o sea, este número es más rico en diversidad. Tiene historias que son cómicas y viñetas con sus bocadillos y tal, pero trasciende. Ahí tiene más cosas. Hay elementos que son como poemas con ilustraciones. Hay ilustraciones. También hay un par de artículos, uno de ellos de cómic transfeministas, que quien quiera que le guste este mundo, pues ahí tiene para investigar y leer más cosas. Y otros sobre podcast feministas también, que por supuesto sale de Raíz, que es uno de nuestros favoritos. Aquí declarándonos amor mutuo, ¡hombre!, en proyecto. De Raíz ama la revística ama de Raíz. Forever. Pues nada, ¿alguna cosita más antes de chapar micros? Pues decir que el Instagram es la revística, ya está. Que podéis seguirnos y ver las actualidades que iremos poniendo ahí. Y que esperemos que os guste un montón, porque nos lo hemos trabajado muchísimo. Hemos tardado bastante en sacar este número 8, la verdad, pero estamos muy, muy contentas y súper orgullosas. Apoyarnos comprando la revística y, bueno, y cualquiera que esté interesado en el proyecto, pues siempre estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, a guionistas, dibujantes que se quieran acercar también. Pues nada, con este ánimo a nuestra radio oyente a que se vayan a por su número de la revística, ese que nos muestra esa gran alternativa, esta vez desde una perspectiva transfeminista, pues nada, os agradecemos un montón que hayáis venido aquí a presentarla. Pues gracias a vosotras por habernos traído. Muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. De raíces, poner la ternura en el centro, resistir de manera poética. Hacer poemas para todas que sean de nadie. Inspirarnos en movimiento. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Miriam para cerrar esta sección musical que hoy ha querido dedicar a varias temáticas y, ¿no?, y varios géneros musicales. Y cuéntanos con qué cerramos. Bueno, pues esta tercera y última canción es de Sara Eve y se titula El Marginal. Que es una canción que habla sobre la libertad y pues la quería poner en relación al caso de los 6 antifascistas de Zaragoza que han sido condenados fruto de detenciones aleatorias y vamos, con ausencia de pruebas totalmente, tras una manifestación contra la extrema derecha hace 5 años en Zaragoza, que hace poco creo que lo nombré en alguna otra sección musical. Y bueno, pues ha salido la sentencia y 4 de ellos han sido condenados a casi 5 años de prisión y multas que ascienden a los 11.000 euros y un año de libertad vigilada para las otras 2 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues que esto es un reflejo de criminalizar sistemáticamente la protesta social y castigar a las personas para instalar el miedo en cualquier persona que se atreva a estar en contra públicamente de estos partidos de extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, hace nada han entrado en prisión ya 3 de ellos, de los 4 que tienen que entrar. Y bueno, pues la plataforma Libertad 6 de Zaragoza sigue luchando pues con todos los recursos posibles para obtener el indulto mediante una recogida de firmas, difundiendo información sobre el caso y haciendo una campaña de solidaridad para hacer frente a la condena económica, que además, bueno, por suerte han recaudado ya más de 45.000 euros, o sea que la gente está mostrando bastante apoyo. Y bueno, pues se puede encontrar toda la información respecto a esto, firmar el manifiesto y hacer donaciones en www.libertad6dezaragoza.info. Y bueno, pues la música, como siempre, es un medio más para difundir un mensaje y también para hacer una crítica social. Así que en relación a toda esta historia, he querido acompañar y cerrar la sección de hoy con la canción El Marginal de Sara Eve, que bueno, seguro que mucha gente la conocéis, que es una compositora y cantante de hip hop argentina que ha hecho fusión de muchos estilos, como por ejemplo también con cumbia, con reggaetón, con trap, con dancehall, y bueno, lleva activa desde el 2007 con 5 álbumes a su espalda y muchísimos sencillos, y bueno, pues ella dice que habla siempre en sus canciones de todo lo que le rodea, de las cosas que ella ve en su día a día, de las injusticias sociales, contra el capitalismo, habla sobre los asesinatos por parte de la policía en comisarías, de activistas desaparecidos, de trabajadoras sexuales. Y bueno, pues todas esas canciones y discos han sido elaboradas desde la autogestión y sin una discográfica detrás, ¿no?, que le estuviera impulsando. Y aún así ha resultado ser pues conocida mundialmente. Así que bueno, la canción que vamos a escuchar se llama El Marginal y forma parte de su disco Political Party del año 2019. Así que nada, que espero que os guste la canción y que os mando un abracico fuerte hasta el mes que viene. Chao, chao. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, más. Encierro un perro que suelto para vivir. Hablando con los muertos, se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuide. Policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falda, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. Y pasamos a nuestro espacio Codo con Codo. Para las que nos estéis escuchando esta temporada, sabréis que desde RAI estamos intentando dar cobertura dentro de nuestras posibilidades a todo lo que está sucediendo en Palestina en estos últimos meses. Como sabéis, el genocidio continúa. A día de hoy son más de 34.000 personas palestinas asesinadas a manos de Israel, gran parte de ellas niñas y niños. Y bueno, queríamos aprovechar que acaba de pasar este 1 de mayo, el Día de las Trabajadoras, y queríamos aprovecharlo para profundizar en el tema laboral precisamente en Palestina, porque como en otros muchos ámbitos, Israel lleva décadas castigando al pueblo palestino con precariedad y con falta de derechos en términos de empleo. Y para poder profundizar en este tema, tenemos la suerte de contar hoy con Yusef Al-Kilani, activista político y miembro de BDS Granada, al que le damos la bienvenida a este estudio de Raíz. Hola. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos los que están escuchando y muchas gracias a darnos este espacio para hablar. Muchas gracias por acercarte a estos micros y por compartir con nosotras. Y bueno, si te parece, nos metemos ya en materia. Sí. Vale, y queríamos preguntarte así para empezar, por dar un poco de contexto, ¿cómo era trabajar en Palestina antes de la ocupación? Pues antes de todo, antes de meternos en el tema, hay que señalar una cuestión muy importante de que la de cuál ocupación estamos hablando, por ejemplo. Antes de la ocupación sionista, era la ocupación británica o el llamado mandato británico sobre Palestina. Y este mandato británico de Palestina, no hay que olvidarla, hay que siempre enfocar a este tema, porque este mandato británico aquel entonces creó lo que es hoy el llamado Estado de Israel y facilitó todos sus medios y todos sus su economía y su financiamiento, armamento a las milicias sionistas antes de el establecimiento oficial de la ocupación. Y podemos mirar, a mí me gustaría citar del autor Ghassan Kanafani, era miembro del comité del Frente Popular para la Liberación de Palestina, comité central, y un autor y uno de los más importantes de los autores de la literatura palestina contemporánea. Y también fue asesinado en el 72 por el Mossad, por Israel. Eso también es una evidencia de que la ocupación persigue a los palestinos también fuera de Palestina y no solamente dentro de Palestina. Pues Ghassan Kanafani señala este tema especialmente sobre los trabajadores antes de la ocupación en su libro La Revolución del 36, la Revolución Palestina de los Trabajadores y los Campesinos entre el año 36 y el 39. Aquí voy a mencionar, por ejemplo, en el año 35, los judíos controlaban más de 800 empresas industriales en Palestina, de un total de 1.200 empresas industriales, y empleaban casi 14.000 trabajadores, mientras que había casi 300 empresas industriales árabes, empleaban solo a unos 4.000 trabajadores. Los judíos solían emplear 4 millones, más de 4 millones mil libras palestinas en sus instituciones frente a las 700.000 libras que empleaban los árabes. Y producían aproximadamente 6 millones de libras frente a 1.5 millones y 500.000 libras producidas por las instituciones industriales árabes. Y también eso podemos mencionar que los judíos controlaban el 90% de las prestaciones otorgadas por el gobierno del mandato, que emplea 5 millones, más de 5 millones y mil libras, y emplea a 2.600 de trabajadores. Eso nos puede servir como una evidencia de que el mandato británico prefería apoyar a la población judía para servir el proyecto sionista también. Aquí hay que diferenciar entre el sionismo y el judaísmo, porque la ocupación en Palestina es un proyecto sionista relacionado con el imperialismo mundial y apoyado por el capitalismo y el colonialismo. Eso solo está mencionado en el libro. Hablamos un poquito más. Sabemos que es la primera pregunta, pero me gustaría mencionar estos datos porque uh-huh. para mencionar antes de la realidad, antes de la ocupación. Uh-huh. Las repercusiones económicas del movimiento de inmigración judía se hicieron más graves cuando quedó claro que el mandato británico facilitaba las cosas al capital judío y le permitía controlar la infraestructura de la economía palestina. Por lo que el futuro también parecía desaparecido para los palestinos. Estos hechos han llevado a un colapso casi total de la economía árabe en Palestina, y los trabajadores árabes se han llevado la peor parte. Mencionamos también a George Mansour, un político palestino Era secretario de la Asociación de Trabajadores Árabes de Jaffa. Afirma en su testimonio que ante la comisión del proyecto de ley real que el 98% de los trabajadores árabes viven, entre comillas, en una situación que está muy por debajo del medio, por el punto medio. Eso nos puede mostrarnos la realidad. Eso es la fuente del cogido del libro de Ghassan Kanafani sobre la revolución entre el 36 y el 39 de Palestina. Uh-huh. Y bueno, después de la ocupación por parte del Estado de Israel, gran parte de la población palestina se ha visto obligada a tener que trabajar o en territorio ocupado directamente o para empresas israelitas, ¿no? Pero bueno, sabemos que en principio para que las personas palestinas puedan trabajar en esta zona ocupada necesitan un permiso. ¿Puedes contarnos un poco cómo es este sistema de permiso? Pues hay que también mencionar que la situación no es la misma del 48, porque siempre decimos que la ocupación no tiene fronteras claras. Es un estado que conquista los territorios a su alrededor y ataca a los países a su alrededor. Israel conquistó en el año 67 los altos del Golán de Siria y el Sinaí de Egipto y Cisjordania, lo que ahora está también controlado en algunas partes de la Autoridad Nacional Palestina. Se piden los permisos de trabajo de las autoridades militares directamente en Cisjordania. Aquí también podemos pensar un poco de la tragedia o la tristeza de que el palestino, quiero mencionar este parte especialmente, que el palestino pide permiso, ¿no? Pide permiso a trabajar en su propia tierra. Eso es lo que debemos pensar un poco. La existencia, la ocupación en sí existe y el objetivo es apoyar a las voces palestinas en su lucha por la independencia y la liberación. El tema de los trabajadores palestinos solo es una pequeña muestra de la realidad que es muy muy grande de las tragedias. Y con respecto al sistema de permisos, leíamos que es como un, digamos eso, bueno, un papel, digamos, que tiene que pedirle a las autoridades israelitas, porque sin ese papel, digamos, no pueden trabajar y a cambio de ese papel tienen que aportar como todos sus datos biométricos, sus datos biográficos, digamos, para un archivo, ¿no? Y la autoridad israelí puede dar o no dar ese permiso, ¿no? Y eso genera como todo un tráfico, ¿no? Un tráfico en un mercado negro, ¿no? Y una masa de intermediarios, ¿no? Que trafican, ¿no? Con esos permisos, ¿no? Efectivamente, le dan a los permisos a los palestinos porque aprovechan, ¿no?, de la situación de la pobreza que vive la población palestina en también Cisjordania y en Gaza. Aprovechan esa situación para que les siguen explotando. Siguen robando sus riquezas. Aparte de su tierra, también roban su esfuerzo y se ve el trabajador palestino se ve obligado a ir a pedir permiso a trabajar en los territorios ocupados. Quiero mencionar la diferencia en por ejemplo, el sueldo mínimo en la ocupación en Israel y los territorios ocupados de la autoridad, controlados por la Autoridad Nacional Palestina, lo que ahora es Jordania y también Gaza. El trabajador israelí cobra aproximadamente 6.000 shekels, la moneda israelí, 6.000 shekels, y los trabajadores palestinos en Cisjordania, ¿cuánto cobran? No llegan a 2.000 shekels. Esta gran diferencia en los sueldos obliga a los palestinos también, como hemos dicho, a pedir el permiso a trabajar, y es una política que la ocupación lo impone a la población para que aceptan la realidad y se rinden ante la realidad, pero la población palestina nunca va a rendirse. Sí, además de, o sea, en esta diferencia en lo que respecta a los salarios, también leíamos que había como toda una serie de retenciones no obligatorias o algo así, como que están obligados a pagarse una parte de seguridad social o algo así, no sé. Sí, es como si siguen después de todo eso de coger el sueldo y las retenciones y las comisiones, sigue la pobreza, ¿no? En la población palestina, como la ocupación. Yo creo que, en mi opinión personal, la ocupación siempre quiere mostrarnos que da los derechos a los palestinos, como muestra al mundo, como mira, les damos derecho a trabajar y a vivir y a todo, pero los datos dicen otra cosa, porque las Naciones Unidas anunciaron que la tasa de pobreza en Palestina ha alcanzado el 58%, y es con un aumento en el número de personas pobres. Son más adicionales a este porcentaje, 1.700.000 de personas, y a lo largo de la continua agresión israelí contra la Franja de Gaza, eso desde el 7 de octubre. Casi se asumieron más 2 millones de personas más abajo de la pobreza. Sí, la verdad es que esto, o sea, claro, estamos hablando de personas, eso, que en muchos casos son personas que trabajan, ¿no? Es que, claro, o sea, bueno, es verdad que desde que empezó el genocidio en Gaza, claro, se paró la actividad económica en esta zona, pero bueno, los datos que daba son de personas trabajadoras, ¿no? Hablábamos de que, además de estas retenciones obligatorias y las comisiones que hay que pagarle a intermediarios, esto que hablábamos antes, por los permisos de trabajo, ¿no? Además también hay como gastos de desplazamiento, ¿no? Que bueno, si quieres, sí, nos puedes contar un poco cómo es este tema, porque además de pasar todo esto de los controles, de las solicitudes de permiso y todo esto, luego tienen que pasar como unos controles de seguridad, ¿no? Que ¿nos quieres contar un poco sobre esto? Sí, claro, porque lo que enfocan más en los controles de seguridad y todo esa política de permisos, y no solo para el trabajo, es para moverse en Cisjordania, entre que los palestinos están obligados a coger permiso a ir a otros pueblos suyos. Eso también de la política, porque la ocupación tiene miedo de que algunos de estos palestinos está afiliado a una de las facciones de la resistencia palestina, por eso impide esta política y no permite, si hay solo un 1% de duda de que una persona que es afiliada a una facción o está armado, incluso que solo un cuchillo, por ejemplo, si lo lleva, le ejecutan directamente, no le permiten pasar en el control. Y ahí tenemos la asociación, es una asociación no gubernamental que se llama el Club de Prisioneros Palestinos. Dice eso, después de la agresión israelí se profundizó esa represión y especialmente los trabajadores de Gaza. que vienen de la Franja de Gaza a trabajar en los territorios ocupados. El Club de Prisioneros, eso es parte de un comunicado, la fuente es el comunicado del Club de Prisioneros de, que salió el 1 de mayo. Dice que 1,000 de trabajadores de Gaza han sido objeto de desaparición forzada en Israel desde el 7 de octubre. Eso sí, es una de las declaraciones emitidas por el club. Dijo en su en la declaración que el mayor número de arrestos de trabajadores después del 7 de octubre, eso cuando las facciones palestinas atacaron los asentamientos alrededor de Gaza, eso tuvo como objetivo a trabajadores de nuestro pueblo en Gaza, que solían trabajar en los territorios ocupados en el año 48. Y añadió en la declaración, según datos del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Trabajo palestino, el número de trabajadores de Gaza se encontraban en los territorios ocupados en el 48, antes del 7 de octubre, era de aproximadamente 10.300 trabajadores palestinos en ese momento. Y también señaló que aquí fijamos en la represión que sufre la población de Gaza que trabaja en los territorios ocupados, que aproximadamente otros más de 6.000 trabajadores fueron deportados a las gobernaciones de Cisjordania. Sí, me estaba acordando ahora, hablando del tema de los controles, que hace poco vino una mujer, Tamimi, y contaba a dar una charla aquí en Granada, y contaba que ella trabajaba creo que 2 días a la semana o algo así, y que claro, que el tema de los controles como que dependía de la persona, del soldado de turno que estuviera allí, ¿no? Que de pronto sí. Te podía retener como 4 horas en un control, ¿no? Entonces, como claro, que la gente tenía que salir de sus casas igual 5 o 6 horas antes, ¿no? Cuando para hacer un trayecto que a lo mejor era media hora o una hora, tenía que emplear 5 o 6 horas porque nunca sabías lo que te iba a pasar, ¿no? Que es como un nivel de violencia sumada, ¿no? A estas condiciones que estábamos hablando, muy terrible, la verdad. Y bueno, estábamos hablando antes, has nombrado así por encima el tema de los derechos laborales, ¿no? Que prácticamente son inexistentes. Queríamos que nos contara un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre cómo es el tema de los derechos laborales para los trabajadores y las trabajadoras de esta zona. Nos referimos a cosas como tener un contrato, tener vacaciones, bajas por enfermedad, indemnizaciones por accidentes laborales. No sé, porque claro, hablábamos del tema de las retenciones, que son muy altas, ¿no? Y esto se traduce en grandes prestaciones sociales, ¿o cómo va? Todo el tema de los derechos de los trabajadores en los territorios ocupados y en Palestina en general, o en Cisjordania. Lo que yo creo... Yo también es mi opinión que la tendencia ahora mismo con las facciones de la resistencia palestina, enfocar a la liberación, a la liberación de la tierra es lo más prioritario. Eso es el primer enfoque. Y los derechos laborales, yo no creo que se pueden pedir o sacar si la ocupación existe, ¿no? Yo no creo que hay libertad laboral sin la liberación de la tierra primero y derrocar la ocupación y con la fuerza y especialmente con la resistencia, porque hay algunas facciones comunistas y Pero todos sí, claro, como enfoque comunista que sí defiende los derechos de trabajadores, pero muchos dicen, como no podemos sacar nuestros derechos de trabajadores y nuestros derechos laborales con la existencia de la ocupación. Por eso todos los partidos, las facciones palestinas también son partidos políticos. Por eso preguntamos por qué existe, por ejemplo, el brazo armado de Hamas. Porque, por ejemplo, porque así la comisión de la oficina política así decidió crear el brazo armado, o porque la ocupación existe, ¿no? Hay que pensamos que en eso un poco. La ocupación existe y no podemos sacar ni derechos laborales ni cualquier tipo de derechos. Uh-huh. Y estábamos hablando de las personas que tienen permisos de trabajo, pero queríamos también saber qué pasa con todas aquellas personas que ni siquiera consiguen este permiso, ¿no? Porque, bueno, leíamos que conseguir ese permiso es súper complicado, ¿no? Como que hay condiciones como, por ejemplo, estar casado, ¿no? O sea, que igual hay gente joven que no está casada, que no puede acceder a ese permiso, o cosas como ser de un determinado pueblo que el Estado israelí considera que allí hay un nicho de resistencia, pues de pronto no te dan el permiso, ¿no? Por razones de seguridad. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que no consigue el permiso? Hay lo que no consiguen el permiso también en trabajar en los territorios ocupados. Eso volvemos a decir que lamentablemente que pedimos el permiso de trabajo para en los territorios de lo que son nuestras. Pero las personas, muchos trabajan en las oficinas de la Autoridad Nacional Palestina, en algunos puestos gubernamentales. Esos son la mayoría, y la inmensa mayoría también del pueblo palestino está fuera de su tierra, ¿no? También tenemos dos cuestiones importantes que quería señalar sobre esto, que tenemos la cuestión de los refugiados. Tenemos la cuestión de los prisioneros. Como hemos dicho, no se puede pedir derechos laborales mientras que la ocupación sigue. Voy a mostrar una ley israelí que lo dice también la embajada palestina en Madrid. Dice: bajo la ley israelí, las órdenes de detención administrativa pueden durar, eso, una detención administrativa que te pueden detener a cualquier persona que sospechan o no sospechan que está armado o no lo, porque está esta ley les permite ejercen estas detenciones. Estas detenciones pueden durar hasta 6 meses y con los palestinos recluidos sin cargos ni juicio durante este periodo. Y Israel rutinariamente renueva las órdenes de detención y puede hacerlo muchas veces, manteniendo así a los palestinos sin cargo ni juicio indefinidamente. Y también hablamos en 2023, ahí tenemos aproximadamente 11.000 casos de detención de palestinos por la ocupación israelí, entre ellos 300 mujeres y más de 1.000 de niños y niñas. Y los niños y niñas, claro, se etiquetan como personas menores de 18 años, pero puede ser un niño de 10 años, como no se puede decir que os solamente una persona menor, no, es un niño, hay que mostrar ese punto. Y incluido las estadísticas, solamente desde el 7 de octubre hay más de 5.000 casos de detención. Y tenemos a los refugiados. Aquí quiero también mostrar que yo soy jordano también, de origen palestino. Mi padre también fue de las familias que fueron desplazados después de la guerra de los 6 días en el 67. Por eso no se olvida la identidad ni si estás fuera en Jordania o lo que sea, en Chile, en América Latina, los palestinos siguen con su manteniendo su y conservan su identidad. Tenemos en los registros de UNRWA que indicaron que el número de refugiados registrados en diciembre de 2020 era de aproximadamente 6.4 millones de refugiados palestinos. Hay, la mayoría también viven en Jordania y Siria y Líbano. Estos refugiados también tienen el papel muy importante también en el proceso de la liberación y la independencia. La ocupación lo que quiere es que los palestinos que viven bajo su control en los territorios de Cisjordania, de la Autoridad Nacional Palestina, que aislarles del mundo, ¿no? Aislarles y que olvidan que hay fuera de Palestina hay más de 6 millones de palestinos. Ese porcentaje de los refugiados también van a afectar y tienen un papel muy importante en el proceso de la liberación. Y queríamos preguntarte, bueno, si echamos una mirada a todo esto del ámbito laboral con perspectiva de género, queríamos preguntarte cómo afecta todo esto a las mujeres concretamente. Aquí en este tema yo quiero señalar a un comunicado que salió de la Unión de los Comités de las Mujeres Palestinas en la ocasión del 8 de marzo. Está publicado en las redes, ahí publican mencionan los detalles de la represión que viven las mujeres. Aquí tengo también del comunicado. Y enfoca, aquí cito, que dice que nuestra lucha es una lucha por los derechos y por la vida humana. Tenemos la capacidad de reconstruir lo que ha sido destruido en el presente y continuar la lucha hasta recuperar lo que nos robaron en el pasado, e incluso regresar a las tierras y pobladas originarias. Nuestros padres y madres nos dejaron el legado y nos aconsejaron que no olvidaremos a nuestra tierra y que no renunciaremos a nuestro derecho a ella. Aunque caigan sobre nuestras cabezas todos los misiles y bombas del mundo, aunque destruyan sobre nuestros cuerpos los muros y paredes de nuestras casas, aunque nos entierran, no moriremos, renaceremos entre los escombros y enarbolando la bandera de la victoria. En la ocasión del 8 de marzo, la Unión de las Mujeres, la Unión de las Comités de las Mujeres Palestinas, dice que extendemos nuestro saludo y nuestra solidaridad a todas las mujeres que luchan en la región árabe y en todo el mundo, mencionando en especial a aquellas que se mantienen firmes y resistentes frente a la maquinaria de guerra y de destrucción. Ahí alzamos y sumamos nuestra voz con ellas en todos los campos. Pues Josef, se nos quedan algunas cosas fuera, pero bueno, el tiempo en radio es limitado, así que lo vamos a dejar aquí. Esperamos no tener que retomar este tema en otro momento. Esperamos que las cosas en Palestina vayan de otra manera, pero bueno, es probable que tengamos que hacerlo. Así que nada, gracias por acudir a la llamada de Raíz y gracias por compartir con nosotras. Ay, muchas gracias a vosotros y a todos los que están escuchando. Muchas gracias por dejarnos el espacio. Aquí el programa de hoy.